www.canaltrans.com. Transmitiendo Radio Trans. Transmitiendo única y exclusivamente a través de Internet. El planeta Tierra se partió en miles de fragmentos que el poder centrífugo y su gran bola de confusión alimenta sin piedad. El planeta Tierra y sus miles de fragmentos parecen unidos desde el sistema solar. Sin embargo, su desintegración avanza día a día. Con el fin de salvar a la Tierra, una nave fue enviada hacia el espacio. La nave viaja camino hacia ningún lugar y su tripulación mantiene comunicación con la gran comunidad de habla hispana, dando origen a una frecuencia radiofónica alternativa. Ondas que no son AM ni FM, ondas que conforman la tercera frecuencia a través de la gran red de redes. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. ¡Bienvenidos! ¡Soquetes! Esta es la emisión 256ª en caso de que el mundo se desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagartija. ¡Hola, amigos eléctricos! Estamos desde la María Tijuana transmitiendo para toda la comunidad hispanoparlante de todo el mundo, de todo el planeta, de todo el universo. Esperemos que esté bien, ¿verdad? Ayer ya lo veíamos medio complicado con todo ese tema, pero bueno, están ahí como decidiendo si va a haber guerra, no va a haber guerra, va a haber guerra, no va a haber guerra, van a destruir todo. ¡No jodan! ¡No jodan con eso! Igualmente estamos moviendo acá un par de conocidos que tenemos, ¿verdad? ¿Sí? sí, por suerte. Así está el Capitán Vinilo en los controles de la nave, está la muda, está el Mico, estamos todos listos, Mico, para encarar nuestro camino. ¿Qué igual, en la cabeza? Sí, no sé, ¿qué está pintando? ¿Qué está haciendo el Mico? Sí. Sí, explica que está tratando de expandir su vocabulario, dice, pero no le sale, A pedido del público. Bueno, fantástico. Entonces, aquí estamos listos, las coordenadas marcadas por el Capitán Vinilo. Señoras y señores, esto es en caso de que el mundo se desintegre y la María Tijuana, ¡pa' allá va! Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el puzador y límpielo con agua tibia. Para más información, encaso@canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, un programa exclusivo para Internet. Y así empezamos con los mensajes del día de hoy, que son muchos. Entre las cosas que vamos a aprender, calculo, es hablar lengua misionera. ¡Ah, qué bueno, calculo! Yo no sabía que la provincia de Misiones tenía una lengua aparte, que yo, por mi parte, le vi con gran influencia de guaraní. Pero cada lugar tiene una lengua. Cada lugar tiene una lengua, y dialectos que le dicen por ahí. Cada así que ciudad. Vamos a estar aprendiendo. Sí, cada barrio. Cada generación. Cada casa. Cada casa, cada país. Es verdad eso. Cada habitación. Sí, bueno, cada habitación. Estamos exactamente. Cada cama. Lo tengo el Kaiser acá, que es de Panamá. Hola, Kaiser. Y le da placer que le ves en el ojo del culo. Tiene un ojo en el culo por esas cuestiones genéticas que le han nacido. El tercer ojo, pero le salió abajo. Le salió abajo. Y mira todo. Tiene un espectáculo realmente cuando está desnudo, ¿no? Porque si no, no ve más que un pantalón o cosas por el estilo. Pero bueno, tiene una visión muy particular del mundo, el Kaiser, al que le mandamos un saludo grande a toda la gente de Panamá. Soy Edgar de México. Dice de. Hola, Edgar. Tizayuca, Hidalgo. Dice, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy chidos y que la estación está de poca, dice. Pero todo tipo de personas que sabemos que tenemos los pies en la tierra. Si en caso de que el mundo se desintegrara, yo les mandaría muchos saludos a sus jefas. Dice, bueno, chidos con ustedes, adiós, dice Edgar de México. ¿Qué clase de saludos mandaría? Y vaya uno a saber, habría que ver y preguntarle a Edgar, ir hasta Tizayuca y dale. Yo tendría que acompañar el saludo de algo. Ajá, qué sopa. Saludos desde este cargado planeta pensante en esta mierda de guerra. Acabo de escuchar la emisión 255. Están del carajo, son muy buenos. Desearía que hablara ese Mico de mierda. A ver, Mico, ahí, tenemos un Mico de mierda. No, es el Mico. Dice que la es gente el Mico. A veces le dice de mierda. Claro, ajá. Hola, Mico. Perfecto, yo pensé que era así como una escultura de mierda de Mico. Puede ser. No sabía que había llegado a la nave. Dice que no es el material para hacer una escultura al Mico, mierda, Dice, bueno, él no habla o se hace el maricón. En es fin, un Mico. Dice, saludos para nosotros. La gente quiere que una muda hable, que un Mico hable. Yo no no sé hasta dónde pretenden que llegue la ciencia. Dice, él no habla, es el maricón. En fin, saludos desde nuestro cibercafé ex-gamer. Vamos a mandar... un nuevo cibercafé. Sí, es un nuevo cibercafé o un nuevo cibercafé que se comunica a la María Tijuana. Así que le mandamos un saludo grande. Esto queda en Panamá y se llama ex-gamer. Es el mejor cibercafé. Nos ponen ahí en favoritos, sí, ¿no? Hasta el día de hoy es el mejor cibercafé que existe en Panamá. Vamos a ver, mañana a lo mejor existen un par más. No, pero por ahora, el único. Si tú quieres jugar juegos en red, si tú quieres jugar juegos en red, y también si vas al cibercafé porque quieres jugar juegos en red, ex-gamer, sí, esas tres posibilidades. O escuchar el programa. O escuchar el programa, que es la mejor de las posibilidades. Ex-gamer ahí en Panamá. Busca por todo Panamá, ¿eh? Tú entras ahí, bajas en el aeropuerto y preguntas por ex-gamer y preguntas por estos personajes que son el Kaiser, el Alberto, el Pelao Teddy. Me encantó el Pelao Teddy, ¿no? Me imagino como un oso medio gordo, todo peludo, pero sin pelo en la cabeza, que es el Pelao Teddy. Dice, y para toda la banda de acá, dice, ojalá y nos saluden, no hagan los maricones. Dice, bueno, tanto maricón y maricón, y ahí está el Kaiser, Alberto y el Pelao Teddy abrazados, dándose besos y diciendo, claro, ay, no queda muy bien. He pasado el nivel de no sé qué del Age of Empire, la mierda. Bueno, ¿qué es lo que, qué es lo que es, my friends, de la María Tijuana? Soy Koji Kabuto. Che, ¿cómo está Panamá? Hola, aviso, señores y señoras y señores, son las 3:30 en Panamá. Gracias, en estos momentos, 3:30. Linda tarde, agradable en la ciudad de Panamá, y está todo para más escuchándonos, gracias a gente que ha hecho la punta de lanza, como Koji, como Telma, como Lina, como bueno. Ahí está Koji Kabuto desde Panamá, que dice, aquí son gracias a la perra de Telma, las 3:30 de la tarde. Sí. Y a esta hora todo en Panamá, escuchamos el programa, dice, cartón de león, cartón de león. Primero era león de cartón, sí. Luego lion cartón, cartón lion, y ahora cartón de león. Dice, cuidado, con mojarte que te ablandas, dice, y te me vas al otro lado, dice. Sí, es peligroso. Sí, es peligroso. Después te voy a ver en la 4 de julio trabajando, dice, de león vas a pasar a una gatita mansita, y el loco te va a doler. Bueno, voy pa'lante, dice, pa' mi chantín en mi respectivo diablo rojo, tiene un diablo rojo. Saludos a la gran Lina y a los cuatro fantásticos, que son los hijos de Lina, ¿no? Y a la perra de Telma y a todos aquellos que escuchan todas las boludeces de este programa. Postdata, la 4 de julio, digo, para la gente que no vive en Panamá, nos aclara acá Koji Kabuto, esa zona roja donde se paran los travestis a vender su culo. Sí, sí, yo he ido. Panamá es en el único lugar donde los travestis, claro, venden el culo, no lo alquilan, porque en general en todos los países alquilan el culo, o sea, por una módica suma. No, yo he comprado un par. Usted puede disponer de este culo, señor caballero. Este culo lo compré allá. Este culo es de Panamá, ¿no? Sí, es de la 4 de julio. Fantástico, de la 4 de julio, el lugar donde venden el culo los travestis. Y bueno, hay muchos travestis sin culo en Panamá. No, no, porque hay otros travestis que compran otros culos que les gustan más. Ah, a la vez hay como un intercambio. Claro. Bueno, linda producción. Te compro tu culo. Bueno, un saludo para todos los que paran ahí, los muchachos, muchachas de la 4 de julio, a trabajar y bueno, nada. Hola, capitán y señor Lagartija. ¿Qué creen? Dice que los hijos de puta, las secretarias, me reprobaron en mis 2 mails de materias. ¡Ah, hijo de puta! Dice, llegué a la escuela cagándome de dolor de pecho y de repente me avisan, güey, reprobás, no, güey, no, que no. Dice, y casi me choreo. Entonces fui a reclamar. Momento eso, que estamos, reclama. Estamos en el momento del reclamo, el reclamo dice, bueno, estaba ahí reclamando y... Eso es que no encuentro el papel. No, no, dice, y las bestias que estaban ahí en la mierda de dirección que tengo y les reclamé, me apuntaron en errores de materias. Ya un poco menos enojado, revisé las demás materias. ¡Son of a bitch! Dice, ¡otra puta materia! ¡Me chingaron! ¡Pinche enojo que tenía, Y me dijeron que el otro día subiera a ver qué pex. Dice, bueno, esa es la historia de este jodido día, que es un jodido día que ocurrió en Cuernavaca, Morelos, México, y nuestro amigo nos lo comenta. Dice, yo los escucho hace 5 programas y ya me siento confiado para empezar a joder conmigo y con ustedes. Dice, nos vemos y saludos para mí. Adiós. Ah, por cierto, amo a Shakira y no me la caguen. Gracias. Sí, no me gusta. No la vamos a cagar, pero si tú amas a Shakira, le vamos a hablar a Shakira para que directamente... Claro, para que tenga una noche contigo. Empiece, claro, un noviazgo que suelte ese tipo que anda ahí con ella y que empiece... O que no lo suelte y que hagan así como una gran orgía shakiresca, ¿no? Que estaría más que bien. Dios mío, están ustedes dos arrestados. Entre tantos ordenadores ordenado. Entre tantos reglamentos. Entre tantos sitios llenos de nada. Un espejo flota en la gran red, reflejando tus gritos, tus palabras, tus silencios, tus emociones. en caso de que el mundo se desintegre. Caos real, entre tanta realidad virtual. Le quiero mandar un saludo muy especial a DJ Arg, DJ Arg es un DJ argentino que está haciendo furor en los Estados Unidos de Norteamérica. Dice, aguante carajo, hacía mucho que no escuchaba una radio como la gente, aunque sea por internet. Dice, son una masa, Capitán Vinilo, los saluda DJ Arg, desde Estados Unidos. Son una masa, guachos, dice, sigan así, soy su fan number one, DJ Arg. Un ¿tiene una máquina de furor? Que hace, sí, dice, argentino haciendo furor en los Estados Unidos, un gran abrazo. La gente en Estados Unidos no tiene mucho furor. No es sangre latina, no es más anglosajona, entonces está tranquila. Entonces va un latino y les induce furor. Le dice, bueno, acá los 3 gramos de furor están no sé cuántos dólares. Y factura que da calambre acá el amigo, el DJ Arg. Le mandamos un abrazo grande. Cuéntanos más, DJ Arg, ¿qué estás pinchando? ¿Discos dónde? ¿O qué tipo de... qué hará, no? El house, el trance, el Smashing Pumpkins, el flan, ese tipo de música electrónica que está los haciendo... Los postrecitos de chocolate. Los postrecitos de chocolate, claro, y todas esas cosas que hacen los DJs, tocando discos allí en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Y en qué parte de Estados Unidos estás, querido DJ Arg? Un abrazo grande para ti. Hola, soy Koji, otro hombre que hace puerta giratoria, ¿no? Hola, Koji. Sale por un lado, saluda, dice, la 4 de julio, me voy para la 4 de julio con el león de cartón y todo eso, a vender los culos y no sé qué. Y de repente entra y dice, ah, solo les escribo para decirles que el general es de Panamá. Sí, ¿cómo me gusta? Dice, nació en un barrio que se llama Río Abajo, No, no lo sabemos. Que porque yo la otra vez dije que era dominicano y me equivoqué. Es panameño. Es mi gran ídolo, el general, El general, después de todo el rock and roll y toda la música que realmente me gusta, creo que el general es la estrella, que no tuvo mucha duración. Bueno, ya. Con su hit, recordado en todas partes. Sí, lo recuerdo que todo el mundo. Decía así. No. Una libra de cadera, no gaea. Oli, gaea, gaea, gaea. Ya empiezan a arrojar cosas. La verdad que no me tratan bien aquí. Conan es de Rosario, Argentina. Y dice, me haría una buena paja, ¿no? Muy bien. Sí, dice, para como no extrañar tanto, dice, en una buena paja te coges a quien vos querés, o no, dice Conan. Conan, sí, también te coges a ti mismo. Sí, hace auto. Bueno, auto. Auto. Taxi. Taxi. Bueno, Conan, está bien. Yo creo que está bien lo de Conan, ¿no? Sí, sí, nosotros. Se puede masturbar también todos los días. Igualmente, nosotros estamos a favor de la masturbación, lógicamente, en este programa, porque pensamos que es lo más higiénico, el control de la natalidad, el control de las enfermedades y todo ese tipo de cosas. Y como dice Conan, hay gente también que. Yo antes de algunas cosas prefiero eso, Conan, ¿no? Hay gente que anda haciendo cualquier cosa. Bueno, pirata, dice aquí alguien que se llama... no sé. Dice, espero que esté muy bien y que me recuerde. Soy Ganímedes, ¿cómo no vamos a recordar a Ganímedes? Sí. Pero esta gente se cree que nosotros tenemos una memoria... sí, tenemos una memoria que es desastrosa, El disco rígido nuestro está bastante dañado. Pero digo, Ganímedes, ¿cómo no vamos a acordar de ti? Dice, quería decirles que el general, el pana que canta la mierda esa... ¿Cómo la mierda? Sí, es una mierda. ¿Cómo la mierda? No es dominicano. Y gracias por partirme leyendo este mail de San Valentín. Dice, ah, ¿se acuerda? Claro, Ganímedes era el que... Oh, San Valentín. Ah, sí, el romántico. El amor y no sé qué. Sí, dice, sí, creo que sí me calentaste, pues tu voz es muy sexy. Dice, pórtate bien, dice, saludos, señor Lagartija. Creo que tienes razón de cómo tal vez la tierra, cómo te ves ahí mal. Postscriptum dice, y se pondrá peor después del miércoles próximo, según los amigos de Estados Unidos de Norteamérica. El miércoles empieza la guerra. El miércoles empieza mañana, quizás ya empezó hace como 3 meses, 4, quizás nunca terminó de empezar. Terminó y no nos enteramos. Igual, Vin, acércate un poquito. ¿Puedes hablar con George W. Bush, con Saddam Hussein, como para parar un poco toda esta locura? Solucionalo. Yo no puedo arreglarlo. Mierda. Tiene complicaciones, ¿no? Y si no lo puede arreglar él, bueno, qué sé yo, habrá que pedir mano a otra gente. Fernando Noguerón es de México y dice que le da placer la altura y la velocidad. Ah, supongo que los deportes extremos, ¿no? Así el bungee jumping, el smashing pumpkins, en todo ese tipo de actividades que se tiran de puentes agarrados de un elástico. La altura y la velocidad. Sí. ¿No será un terrorista? Sí, no sé. Claro, primero la altura, la velocidad, no sé. Ludocris, sigue Ludocris, el mensaje de Ludocris. ¿Se acuerda que hacía preguntas? Sí, este programa me vuelve gay, esto, cosa que sea. La última de las anteúltimas de la pregunta. pregunta que hacía es, ¿la muda es lesbiana? No. No, no. En estado de sobriedad, que es la mayoría de las veces, nunca se ha comido nada que no sea del sexo opuesto, ¿verdad, muda? Dice que sí con la cabeza. Dice, ¿qué anda pasando en esta nave en la que la única mujer es la muda? ¿No la habrán dejado muda a ustedes? No. No la hemos dejado muda nosotros. Me remito al chiste, dice, el hombre le dice a su esposa, amor, hoy quiero probar algo nuevo. Uh-huh. ¿Qué? Dice la mujer. Por la oreja, le dice el hombre. Ay, no, me vas a dejar sorda, le dice la mujer. Ah, ¿alguna vez te he dejado muda, vieja puta? Es un chiste de salón, ¿no? Sí, sí. Como para contar en una fiesta así importante. En una canasta. En una canasta, ¿no? En una canasta con señoras mayores jugando ahí. Sí, y cinco de la tarde. Cinco de la tarde tomando un té con masas y tú cuentas eso. Porque, tengo un chiste, señoras, por favor. Ay, qué lindo, joven, cuéntenlo. Bueno, dice, por el momento les cuento mi situación más bochornosa. Estaba en un ascensor con la hermana de la chica que me gustaba y me la trancé de arriba abajo. Al día siguiente caigo en la casa de las hermanitas, entro al cuarto de la hermana de la chica que me gustaba y estaba ella en bolas. En eso entra la chica que me gustaba en bolas, que acababa de llegar en bolas. Pequeño bochorno en bolas. Bueno, estaba todo el mundo en bolas, parece. Todo el mundo en bolas. Y eso era un bochorno. Yo no sé qué bochorno, qué tipo de bochorno es ese. Me parece que es una orgía. Claro, que estaba todo el mundo en bolas y atendió la madre, ¿no? De la en chica bolas en también. Bolas. Y el padre, y le dijo, en bolas también. Dice, se los culió a todos. Nos han hablado de ti, jovencito, Ludocris. Bueno, hey, mierda, dice, quería agarrarme la verga con la puerta. Ah, en ese momento. Qué decisión, ¿no? Qué sí. Decisión. Claro, como para decir, no puedo, me tengo que ir a mi casa. Porque mire cómo tengo esto, la miseria. Está todo el mundo en bolas y tú... Y mire lo mío. Claro, entonces fue con la puerta y yo... ¡Ay! Me voy a casa, no puedo. Y se fue. ¿Y qué hizo? Y, no se agarró la verga con la puerta. Se agarró agarró la puerta con la verga y se fue. Una cosa fantástica. Bueno, me despido, suerte y sigan con el programa. Como digo, siempre está buenísimo. Adiós, Ludocris. Postscriptum, ¿por qué no cuentan sus hechos más bochornosos? Bueno, vamos a contar nuestros hechos más bochornosos, que era que estábamos todos en bolas y vino la hermana de la muda en bolas. Estaba la muda en bolas y el capitán vinilo en bolas y el mico en bolas. Y estábamos todos en bolas. ¡Surprise! ¡Todo el mundo en bolas! Mundo, cas, y en caso de que el mundo se desintegre, interferencias. I think the other thing that is important. Totalmente a pleni. Una eventual guerra con Irak puede cambiar el mapa del Medio Oriente. Naciones Unidas. Naciones Unidas. Naciones Unidas. Una diferencia entre dos campos en el seno de la UE, de la Unión Europea. Unos países: Gran Bretaña, España, Italia, Portugal, Hungría, la República Checa, quieren fijar un plazo casi inmediato. Y el otro campo: Francia, Alemania, Holanda, Luxemburgo, Grecia y Austria. Trata de conseguir un plazo un poco más largo. El acuerdo logrado elude fijar fecha para determinar durante cuánto tiempo podrán los inspectores continuar su trabajo en Irak. Palabras como "el tiempo se está acabando" son inaceptables para nosotros. Esto va a terminar en una guerra. En Londres, el alcalde izquierdista estrenó el nuevo sistema por el cual se cobra un peaje de 8 euros a los vehículos que entren a la zona céntrica de la ciudad. En Estados Unidos, la mayor tormenta invernal de los últimos años. Las calles de ciudades como Nueva York ofrecían este aspecto fantasmal en pleno Manhattan. La nieve alcanzó 1,25 metros de altura. Vientos helados de hasta 120 kilómetros por hora, lluvia, hielos y corrimientos de tierras. En Escocia, se anunció que la oveja Dolly será disecada y expuesta en un museo. Un horticultor de la localidad santafesina de San Gregorio cosechó una calabaza de 34 kilos. En caso de que el mundo se desintegre. Interferencias. Ustedes no saben la cantidad de mensajes que tenemos aquí y yo sé que hay gente que se va a poner molesta. Qué increíble, sufrimos así como una pequeña interferencia de noticias. Que yo perdí el contacto. Sí, perdimos el contacto. Qué bueno que van a disecar a Dolly, ¿no? Sí, qué bueno. Está bueno, porque uno la va a poder ir a ver. La va a poder tocar. La va a poder tocar a Dolly. La va a poder culiar. Y usted, no, ¿cómo va a ser? Por Dios, bueno. No sé, un ovejo. Vamos a seguir, Sí, ¿se imagina? No, aquí en este museo no se puede entrar con ovejos, dicen, con ovejos. Con cabras machos, claro. Enrique Morales dice, ¿qué onda, ojetes? Y onda, ojetes, supongo, ¿no? Porque eso es lo único que pregunta. Dice, ¿qué onda, ojetes? Bien. Onda, ojetes, Bueno, José Arévalo es del DF mexicano y dice que le da placer que la novia la espere en el baño de la escuela dispuesta a tener sexo. Gente en celo. Ah. Sí, lo peor, sexo con cualquiera, ¿no? Claro. Él tiene que llegar rápido. Claro, porque si no, cagó. Claro, está en mitad de la clase y dice, señorita, señorita, señorita. La ve pasar. Voy a ir al baño, porque está mi novia que ha ido para el baño. Dice, está dispuesta a tener sexo. Y entonces puede caer, por ejemplo, el preceptor, el celador, alguien. Y le dan, para que tenga. Y tiene sexo. Y la chica está esperando. Está dispuesta, ¿no? No importa, sea quien sea. Dice, bueno, qué locos, dice. Salúdenme al Merrueles desde Chingolandia. Saludos, Mauro Brain, de Brand Investigation. ¿No? De Brand Investigation. Brand Investigation. ¿Qué investiga la gente de Brand Investigation? Yo creo que investiga a los brandy. Son catadores de brandy. Sí. Bueno, buenísimo, ¿no? Entonces, Mauro está loquísimo y se ha catado unos cuantos brandys antes de escribir este mensaje. Luis es de Cuernavacas, Morelos, México. Ya lo tuvimos a Luis en este programa, que contaba un par de cosas, ¿verdad? Dice, hola, pirata y señor Artija, solo para saludarlos y saludarme, porque nadie me manda saludos, ¿ok? Por cierto, saludos al Adrián, que me dijo del programa, mientras oía basura de la radio local. Bueno, ya, solo para saludarlos, dice, tengo que hacer unas madres por el Día del Amor y la Amistad, bye bye. Tenía que hacer unas madres por el Día del Amor y la Amistad. ¿Fabrica madres? Fabrica madres, así, para los niños huérfanos, por ejemplo, del mundo, él hace madres. Entonces, el Día del Amor y la Amistad le dice, toma, niño, tu regalo favorito, una madre, y le manda algo. Ejemplo para la comunidad. Bueno, desde Salta la Linda. Mire usted, ¿eh? Ahí viene al norte, en la República Argentina, nos han mandado la foto de un culo, que está muy bien. Es el mundo que es un culo, que es así, en realidad el mundo es así, ¿verdad? Es el culo del mundo. Es el culo del mundo. Dice, desde Salta la Linda me comunico con ustedes para alimentar la sarta de boludos que escuchamos este Cyber Talk Show. Dice, les cuento que los sigo desde el programa número 49. Pero hay gente que nos sigue desde hace tanto tiempo y no se programa comunicó nunca. 49. 49, ¿eh? A la mierda. Pero aparte hay gente que nos escucha, a lo mejor escuchó el 49 y escuchó el 256, exacto, ¿no? ¿Verdad? Dice, y no me animaba a escribirles. ¡Qué boludo! Dice, me parece de 10 el programa. Y con respecto a la frecuencia, los felicito por haberlo hecho diario. Les envío una imagen de cómo pueden ver el mundo cuando subí al Columbia en su última misión. Pero ojo, 16 minutos antes de aterrizar, les dije, basta, hasta aquí es suficiente, y me bajé. Sin más, los saludo y manda la foto del culo. Bien, porque se hicieron mierda. Sí, lo bien que, che, faltan 16 minutos, yo me voy porque no soporto esta tensión, que sí se bajó el tipo, un suertudo de salteño que nadie sabía que iba en el Columbia. Un abrazo grande para ti, salteño amigo de Salta la Linda, como le dicen ahí a la provincia de Salta, bien al norte, frontera con Bolivia, ahí está, foto del culo del mundo. ¿Qué tal, banda de perdidos? Nos dice alguien aquí, dice, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dice, espero que todo bien. Bueno, la razón por la que les escribo es que necesito que me hagan un favor. Sí. Lo que sucede es que tengo un cuate. Ah, sí. Bueno, tenemos. Está bien. Vamos a ir luego con ese mensaje o en otro programa. Sé que estas cosas no pueden esperar mucho, pero estamos pensando bien qué decirle a esta gente, ¿no? Que consume drogas de manera importante, como es el caso de un cabrón que anda dando vuelta por ahí, que no vamos a dar el nombre, pero quiero decir, la gente que consume drogas de manera pesada. Está muy bien todo ese tema de experimentar. Hay que saber dónde está la línea entre que tú consumes droga y la droga te empieza a consumir a ti. Si sabes distinguir esa línea, estarás salvado, amigo. Si no, bueno, vamos a ver qué te depara el destino. Es suerte por allí. Le mandamos un saludo grande. Y antes que todo esto, quiero ir con un mensaje que tiene que ver con José Antonio Mangas Priego, que dice, hola. Hace Hola. Mucho que no los escuchábamos acá en Especialistas Fotográficos, ya que el Plastic se lastimó la mano por andar de chaquetas, dice, y se nos... ¿Dónde metió la mano? Se nos cargó el trabajo y andaba de chaquetas. Entonces se le ampolló toda, le salieron pelos en las uñas, se le cayeron 3 dedos y una cosa terrible, dice. Y se nos cargó el trabajo, dice. Mándenle un saludo al Pelón, a Robert Mico, a la Fémina, al Valo, Angie Plastic y a la Loca de Chapultepec. Gracias. Bueno, José Antonio, que hay gente que trabaja ahí, en Especialistas Fotográficos, ¿no? Todos chaqueteros, supongo, porque sí. Y el que se ha lastimado justo y se le hace el plástico y se les ha cargado el trabajo. Así que bueno, ¡a trabajar, soquetes! ¡Déjame entrar! ¡No haré nada! ¡Seré bueno, lo prometo! ¡Seré bueno, lo prometo! De lunes a viernes. Caos real. Comunicación entre hispanoparlantes. De lunes a viernes. A cualquier hora. A través de la gran red de redes. Canaltrans.com. De lunes a viernes. en caso de que el mundo se desintegre. Integrados entre tanta desintegración. Mientras veo una luz roja que te tira en el tablero del Capitán Vinilo, que ahora le voy a preguntar rápidamente qué es, quiero estar con el mensaje de Daniel, que es de Tarragona, España. Dice, les deseo lo mejor de lo mejor, un oyente nuevo, le da mucha alegría. Dice, les mando un saludo a todos. Sí, alegría que nos, sí, da. Nos da mucha alegría, realmente. Dice, saludos a todo Martín Coronado. Martín, saludos. Coronado queda en la República Argentina y se ve que él ha ido de ahí a Tarragona, España. El Daniel. Ah, Daniel, te mandamos un abrazo grande y aprovechamos para saludar a toda la gente que nos escucha en Tarragona, España. Dice, ¿qué tal, banda de perdidos? Esto ya lo leí. Sí, bueno, hemos hablado de este mensaje que tiene que ver con cuestiones que hacen al mundo y a la desintegración del mundo. Digo, para muchos sentidos también, la droga forma parte del sistema y hace que se adormezcan nuestros sentidos y no podamos estar alertas a lo mucho que nos cagan, lo mucho que nos roban, lo mucho que nos asustan, lo mucho que nos lastiman, de alguna manera. Así que, si quieres estar con los cinco sentidos alertas, digo, no abusar. ¿Qué onda, cabrones? Les mando este mail porque estoy feliz, me subieron el sueldo. ¡Ah, hijo de puta! ¡Ah! Este es Omar Campos Galán. ¿Cómo le subieron el sueldo? Sí, es repudiado por toda la gente porque los sueldos bajan en todas partes del mundo. La única persona del mundo. Sí, pero aparte le subieron el sueldo en base a que se lo bajan a todo el mundo. Entonces, era para subirlo, sí, a él. Sí, hay gente que yo conozco que dice, no, me ha figurado un descuento en el trabajo donde dice, porque le han aumentado el sueldo a Galán. Dice, ¿quién mierda es Galán? Si yo no lo conozco, no viene siquiera a mi país, hijo de puta. Dice, ah, no, bueno. Pero para aumentarle a él le han rebajado el tema de la plusvalía y esas cosas. Dice, bueno, le mando este mail porque estoy feliz. Me subieron el sueldo para que vean que no todos los jefes son culeros. Mi jefa está muy chida. Bueno, pero también... algo debe querer. Y sí, si tú tienes sexo con tu jefa, le dices, exacto, ay, pero qué hermosa ha venido hoy. Le pones una manzana sobre el escritorio. Y una cosa así, es lógico que la mina te quiera. Le das besitos en los pechos. Claro, le mando mi apoyo moral al Mico, ya que mucha gente lo ataca. Mico, manda a la verga toda esa bola de imbéciles que te tienen mala onda. Dice, y un beso a la muda. No, ahora va a pedir aumento de sueldo. Lo está planeando. Maldito Mico, no tomes ejemplos, Pirata y señor Lagartija, luego les mando más pendejadas. Ahí la dice... Omar Campos Galán. ¿Más pendejadas que esta que te han subido el sueldo? Bueno, yo diría, vamos a hacer una cosa. Yo creo que si le han subido el sueldo, él tiene que hacer como que no se lo han subido y esa porción de donarla. Donarla. Exacto. Donarla para una causa que se llama Certain Show Radio, canal de trans y más específicamente la sección radio. Exacto. ¿No? Yo creo que una donación estaría muy bien, un cheque a nombre de quién. El señor Lagartija. El señor Lagartija, está bien. Y nos llega un cheque al nombre del señor Lagartija por una suma que hace que posibilite estas emisiones. Usted no va a ganar la plata para eso. Bueno, no sé. Luego arreglamos contigo de cómo robarte, Omar Campos Galán. Está titilando la luz roja. Yo quería decir, esto me parece que es un tema de comunicación con la tierra y ese tipo de cosas, ¿verdad? Sí. Bueno, habilitemos la base. Señoras y señores amantes de En Caso de que el Mundo se Desintegre, yo soy el Lobo, transmitiendo desde los arrabales en Momoxpan, Cholula, Puebla, México, y les mando este mensaje para invitarlos a la fiesta que vamos a tener, ya que los señores de la nave no se dignaron a hacer nuestra fiesta. Vamos a hacer una fiesta nosotros en mi nave, para celebrar la emisión del programa número 264. Estén listos, ya tenemos apalabrada a las amigas de las primas de la muda para que hagan un lesbian show. Entonces estén listos, por favor, estén preparados, lleven todo lo que puedan, lo que sea posible. Acuérdense, fiesta 264 en mi nave, en la nave del Lobo. Yo soy el Lobo, transmitiendo otra vez desde los arrabales en Momoxpan, Cholula, Puebla, México, para todo el mundo. Hasta luego. Hasta luego. ¡Hijo de puta! ¡El Lobo nos cagó! ¡El Lobo! ¡El Lobo nos cagó! ¡El Lobo nos cagó! Una cosa por el estilo. ¡Qué bien! ¡Qué bien se lo escucha el Lobo! La nave que del Lobo es terrible, ¿eh? Realmente un sonido estereofónico de placa super hiper luxe, ¿eh? Una cosa fantástica. Me encanta, ¿no? Así que no me gusta ese tonito de ya que los señores de la nave, pero tú te haces tu fiesta paralela. Está muy bien eso. Nos gusta una la fiesta gente, paralela. La gente que está así con emprendimientos. dos y él se ha enojado porque no hemos festejado los 250 y va a festejar los 264. Es que todos nos pueden festejar en la vida. Yo espero que estemos invitados, digo, por lo menos, Lobo, nos ¿podemos gustaría ir? Sí, a ver si nos quedamos afuera, ¿no? Qué feo ver a toda la gente festejando y tú afuera ahí diciendo, Lobo, por favor, por favor. Bueno, nosotros lo hemos tratado bien cuando estuvo en nuestra nave, el Lobo. Exacto. El Lobo estuvo en la zona de desperdicios, estaba muy feliz y muy cómodo, ¿verdad? No, ¿estaba bien? Sí, sí. Esperemos que no recuerde esa época. Hola, chicos, les escucho desde Canadá. Canadá. En Canadá hace mucho frío. Sí. Eso lo digo yo. Espero que sigan con su programa, que está buenísimo. Chau, saludos, Jackie, desde Ontario, Canadá. Dice, bueno, está en Ontario, Canadá, Jackie. Le mandamos un saludo grande. Muy bien. Me gusta la bandera de Canadá, que tiene esa cosa, esa estrella federal, esa hoja de árbol. Es muy ecológica, ¿no? ¿No le parece? Sí. Sí. No. Está buena. Bueno. Hola, doctor Pirata y doctor Lagarteja. Qué grande, Malegría. Ah, Malegría. Malegría, tu Brasil, mucho obrigado. No le diga. Dice, Malegría, ya sé por qué Bush, dice, tiene tanto interés en la guerra. Chequen, ah, ¿por qué? Sí, y nos mandó una foto donde Bush aparece con un anillo de oro que debe pesar 6 kilos. Ajá. Y que tiene unas inscripciones. ¿Y qué onda? Y manda saludos. No sé. No sé si quiere decir que es por el dinero o porque las inscripciones son no sé, parece un... No sé si está trucada la foto, no sé un carajo. Pero Malegría, ya sabemos por qué Bush tiene intenciones en esta guerra. Así que nada, un abrazo para ti, te queremos mucho, te mandamos un beso y saludos para toda la gente de Brasil que hace el esfuerzo de escucharnos encima tratándose de otro idioma, ¿verdad? Porque hay que ver cuántos de nosotros escucharíamos una radio tratando de aprender portugués para poder decir, por ejemplo, va a cantar Coquinho. Va a cantar Toquinho. Oh, va a cantar Toquinho. Poema del pedo, manda un ridículo. Acá dice, hay pedos cultos e ignorantes, los hay adultos también, infantes, hay pedos gordos, hay pedos flacos según el diámetro de los tacos, hay pedos tristes y los hay risueños según el gusto que tiene el dueño, y sigue así hasta el infinito el poema del pedo, muy gracioso, muy lindo, y bueno, lo festejamos tirando los mismos. Hola, amistades, les habla Cristian desde... sí. Hello, Cristian. Pero no voy con Cristian, voy a ir con ¡qué pasión, hijos del mal! ¡Ah, el Lobo! Pero ya estuvo. Sí, el Lobo... ¿dónde estuvo el Lobo? Ah, el Lobo estuvo en vivo, hablando. No, pero habla una boludez acá el Lobo, porque... A ver, ¿qué boludez dice? Dice, pues heme aquí de nuevo, con una duda importante, porque no me deja dormir. ¿Qué significa la concha de la lora? Ah, la concha de la lora es un lugar, que da plumas verdes. Plumas verdes. Plumas verdes es la región de la concha de la lora, eso quiere decir. No, la concha de la lora es una puteada muy argentina, calculo, y se debe usar también en otros países, que quiere decir, la concha, como diciendo, es muy parecida a mierda, cuando te has golpeado un dedo con un martillo o cosas así, o también es un, hablamos con Carlitos... para mandar a alguien. Sí, con Carlitos Verdenelli, hablábamos la otra vez de la cuestión de distancia, tiempo, y esas medidas que no se pueden precisar, que es, anda la concha de la lora, ¿no? Como exacto. Dicen, andate bien a la mierda, andate lo más lejos que puedas, no aparezcan nunca más, ¿eh? Por ahí, hay loritos en la Patagonia. Bueno, dice, no sé si se escribe así. Sí, ¿cómo se va a escribir? La concha de la lora tampoco es rumano, como para que no sepa cómo se escribe. Se escribe la concha de la lora. Dice, como no entiendo cuando el señor Lagartija dice eso. Ah, ve, la culpa es suya, señor Lagartija, que dice la concha de la lora. ¿Por qué la concha de la lora. Ahí está. Bueno, así que quiero saber qué significa. La concha de la lora. No sé. Otra duda, dice, ¿qué significa maracos culeados? Bueno, eso, maracos culeados, no sé. Son unas maracas que tienen agujeritos para que vos metas el pito y le des. Porque son maracos, es masculino, maracos. Claro, porque del otro lado tienen el mango que te lo puedes meter en el orto. Claro, bueno, creo que te ha quedado claro, ¿no? Bueno, ¿cómo viene este programa? Me parece que estamos complicados. Por favor, pirata, explícame, dice el Lobo, que pide explicaciones y bueno, así van las cosas, ¿no? No se olviden que debemos celebrar la emisión 164, dice el quemado. ¡El Lobo está hecho mierda! Estás hecho mierda, Lobo, con tu mega máquina que anda cada día mejor, pero tú sigues siendo el mismo. ¿Cómo el 164? ¿Ya pasó? Ya pasó, pero él festeja por pasada. No, el 264, decía. Con esta mega peda, dice, con una nave que voy a llevar al espacio, pero mientras, ya tenemos a palabras. Claro, bueno, lo mismo que decía en el mensaje, ¿no? Va a ser un lesbian show, dice las chicas, qué lindo, ¿no? Yeah. Nos vemos. Bueno, espero que nos veamos, porque no queremos ir fuera de la fiesta. La campanita de qué mal gusto, campanita, porque si yo te muestro la cantidad de mensajes que tengo, tú ni te atreverías a tocar esa campanita de mierda que tienes. ¡Basta! Desde México los saludo, me encanta su programa sobre todo el mandril. Saludillos, Paula. Paula, qué linda eres, pero Paula no es un mandril el mico, ¿eh? ¿Es un mico? Sí, el que casi es un mandril es Moy. Es Moy. Ah, sí. Sí, el mico que está allí trabajando con la gente del Fisgón. Que el Fisgón le manda una solución para sus problemas de salud. Pero no sé si le van a gustar, señor Artija. Vamos a estar con esto en el próximo programa. También le mando un abrazo grande a Ronald Iceman, que dice, ¿qué tal, cómo están? Saluden al mico y díganle de mi parte que es hora de extender su vocabulario de solo tres chillidos. ¡Mico! Díganle de mi parte que se meta a estudiar, porque para por lo menos decir seis chillidos ya. Necesitar algo. Dice, bueno, aparte de eso, les pido que le digan a Melvin, un fiel oyente de mi parte, que ya no le ponga esa mierda, que va a quedar más molido que una gran pasta de mierda de vaca. Sin más ni menos, otro puto día de... Hasta otro puto día, gracias Ronald Iceman. Ronald Iceman, te mandamos un abrazo grande. Y a ti también, Melvin, a ver si te pones una pila, y empiezas a manejar tú tu propia vida y no que la maneje otra gente, Bueno, dice, los escucho por primera vez y me encantaron. Es un español, que se les cuento. Era una mina tan tonta, que una corrida benéfica creía que era hacerle una paja a un pobre. Paja igual masturbación, pone para la gente que no sepa o que no le diga paja a los que le dicen chaqueta o esas cosas. Saluditos, jejeje, se ríe el amigo español. Le mandamos un abrazo grande a Joselete, nombre torero tiene hoy. Joselete. En el torero principal, Joselete. ¡Hola, Joselete! Joselete, y que no se viendo mal la tierra. Sí, Joselete, que la tierra se ve como el ojete. ¿Y que no está? ¿Cómo está viendo la tierra? Ah, como un libro. Como un libro, qué lindo. Ojalá la tierra fuese un libro. Ahí se abre, que nos enseña, ahí se abre. Y se abre. Ah, y es el que tiene cositas que se levantan. Ah, como troquelados. Exacto, troquelados. Qué lindo los troquelados del libro de la tierra. Tiene un culo. Bueno, oye, está. Tiene un dedo en el culo. No, bueno, entonces basta. Cierra el libro. ¿Lo puede cerrar? No, eso se abre solo, ¿no? Se abre solo. Sí, me imaginé que no podía cerrar la tierra. Una cosa fantástica. Esperemos que mañana mejore. Un saludo para todos. Nos reencontramos entonces en la próxima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, transmitiendo de la María Tijuana para toda la comunidad hispanoparlante y la gran red de redes. Sin más nada que decir, nos bajamos del satélite, les mandamos besos y abrazos a todas las niñas y niños que nos están escuchando. Señoras y señores, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Esto fue una idea de Transproducciones. Transmitió hasta aquí Radio Trans. Radio Trans. Esto fue, En Caso de que el Mundo se Desintegre, un programa exclusivo. Gracias por acompañarnos.